Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Actualidad. Historia de la clase obrera. La voz del barrio. La respuesta de los pueblos. Escúchalo todos los miércoles de 19 a 21 horas por 87.7 FM del Mate Cocido. Un espacio para los trabajadores y trabajadoras. Mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular. Es circular, va a terminarse para empezar. Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Estamos en una tarde, a pesar de que está fresco, digamos, pero está agradable. No, está lindo. Está bastante bien, digamos, tuvimos unos días fríos. 23 grados sí. La provincia, en San Miguel de Tucumán. San Miguel de Tucumán. Mejor dicho. Estamos acá en Trabajo de Hormiga, nuestro Trabajo de Hormiga número 12. Llegamos a la docena. Llegamos a la docena. Habemos docena. Exacto. Ya podemos... Jubilarnos. Ya tenemos paralelismo a los huevos, a las mandarinas. Yo siempre compro las mandarinas, los huevos y la banana de a docena. Hay otro artículo que uno lo compra de a kilo, qué sé yo, pero bueno, la docena siempre es un... No sé de dónde saldrá, pero es una especie de número emblemático de la academia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De los romanos, dice acá el compañero Augusto, que acaba de incorporarse al estudio. Llega haciendo ruido, moviendo las sillas y la puerta. Hola, buenas tardes a la audiencia. Esto es bueno. El programa Trabajo de Hormiga. Sí, lo que decía Tony, como para acoplarme un poco al debate, es que el 12 es un número emblemático para los romanos. Por eso es. De ahí viene, digamos. ¿Y, como ¿Y qué tenían? ¿12 más? ¿12 dedos? Y tenían los 12 signos del horóscopo. Cosa, es como una cuestión mitológica. La división del cielo en 12 cosas, en 12, en 12 espacios. Era como, así como para los celtas era el número 3, para ellos era el 2. Bueno, entonces acá estamos. Queremos contarle un poco de qué vamos a estar hablando acá en este Trabajo de Hormiga. Recordamos por ahí un poco las vías de contacto. Si querés, Tony, el teléfono de la radio es 154-16-30-96. El mail del programa es programatrabajohormiga@gmail.com. Tenemos un blog también. Es programatrabajohormiga@gmail.com. Y nos pueden buscar en Facebook por 87.7, mejor dicho, FM del Mate 87.7 o Trabajo Hormiga. Ponen me gusta en ambas páginas y ahí vamos a estar subiendo toda la información correspondiente, bueno, a la radio y acá, ¿no? También nos pueden escuchar por internet en mixlr.mixlr/FM del Mate. Ahí estamos también en el chat, si nos quieren estar escuchando, preguntando. Estamos atentos ahí. Es bastante interactiva el chat que propone la página, por eso yo les propongo a todos que entren. Por ahí pueden estar escuchándolo al aire, pero hacen unos comentarios por ahí por el chat de la página, que está bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos... Antes, perdona, Tony, sí, que te interrumpa. Queremos mandar saludos acá a nuestro operado integrante de Trabajo Hormiga, Gonzalo, que ahí está, supuestamente iba a hacer el esfuerzo por escucharnos. Se operó el operador. Pero es mucho más que un operador, es productor periodístico, periodista, ingeniero en sistema de la radio. Eso es, podríamos decir el nerd de la radio. Sí, sí, sí. Si usted no está escuchando en algún lugar, por decir, Córdoba en este momento, bueno, esto es gracias a Gonzalo Roldán, así que le mandamos un saludo, que un se saludo. Recupere pronto. Sí. Necesitamos, bueno, Gonzalo, volver, por favor. Acá estamos entonces con Daniela, bueno, y Pilín en la operación. Estamos Tony, Augusto y yo acá en el piso. ¿Qué tenemos para hoy, Tony? Bueno, hoy tenemos como tema central, vamos a hablar de la precarización laboral, el trabajo en negro, todo lo que tiene que ver con, digamos, las situaciones irregulares de contrato. Y muchos fenómenos que están a la vuelta, como el tema de la jornada de trabajo, el tema de los días de descanso, las vacaciones, reconocimiento de aguinaldo, etcétera, etcétera, que están vinculados de una u otra forma a si uno tiene o no tiene un contrato en regla. Sí, alguna vez hablamos un poco de la precarización, esta vez vamos a hablar del trabajo en negro. De a poco también vamos a ir, bueno, tomando las 101 formas de precarizar, ¿no? Sí. Vamos a tomar de fuente también el Contrapunto de Prensa Alternativa, el periódico que en su tapa de la edición de este mes hizo un informe especial, ¿no? Sí. Con datos, bueno. O sea, esto, bueno, ¿qué es el trabajo en negro? Y bueno, ¿cuáles son las cifras que se manejan acá en Tucumán particularmente? No tenemos tantos datos, pero bueno, sí, a nivel país, ¿no? Esto de... Bueno, hay más empleo, eso es claro, pero bueno, ¿qué tipo de empleo y en qué condiciones, ¿no? Claro, eso sería la pregunta. Bueno. Bien. Bueno, en tema libre, vamos a estar desarrollando un tema muy interesante. El sándwich de milanesa, podríamos decir, ¿no? Es un tema realmente muy sentido por la gente. Yo les comento que cuando yo salía de la provincia, después de tener muchas frustraciones comiendo sándwich de milanesa en otros lados, volvía con síndrome de abstinencia de sándwich de milanesa tucumano. Y inclusive ese tema me comentaron, digamos, que en Buenos Aires, porque en Buenos Aires tuvo varias frustraciones. Hace unos años se instaló el único lugar donde se puede comer el sándwich de milanesa como se debe. Se llama El Tucumano y es de un tucumano que hace... estilo tucumano. Exacto. Entonces hay que buscar esa información y acercarse al lugar ese cuando uno tiene en Buenos Aires, no sé, en otro lugar del país. Sí, además donde hay todo escuelas, ¿no? Donde dónde se puede comer bien, si se come con picante, si no, con claro. Ají. Bueno, hay un montón de ideas ahí y escuelas. Exactamente. Y tenemos también, encontramos una página de internet que ya vamos a estar contando un poco, que hace todo un análisis exhaustivo de las sangucherías de Tucumán, le da puntaje por el gusto, por la atención, por el lugar, relación precio-calidad. Sí, son unos científicos del sándwich. Presten mucha atención porque yo la verdad que particularmente en algunos casos no estoy muy de acuerdo con la valoración. Me parece que se quedan cortos en algunos casos con el puntaje o han sido injustos los muchachos. Así que podríamos entonces tirar la consigna también, ¿dónde se come el mejor sándwich de milanesa de Tucumán? Y bueno, a los oyentes nos pueden contestar al 154-16-30-96 o por el chat acá de MIXLR/FM del Mate o en el Facebook de Trabajo Hormiga o en el Facebook del Mate. ¿Dónde se come el mejor sándwich de milanesa? No empezamos, ¿no es cierto? No. El debate. No. Sí, no. Pues, pueden decir la dirección si quieren, si no se animan a decirle para no pasar el chivo. No, yo creo que podemos pasar el chivo sin ningún problema. Digamos, no somos tan... No tenemos un exclusivo, un empresario del sándwich de milanesa que esté pagando una pauta acá todavía. En nuestra FM, entonces todavía no hay una exclusividad. Bueno, sigamos con los otros temas. Estamos hoy en 10, 13, fue el domingo pasado al anterior, hubo un referéndum en Loncopué, una localidad en Río Negro, Neuquén. Que fue noticia porque se hizo un referéndum sobre si en todo el municipio y sus alrededores se iba a permitir la producción de mega minera. Bueno, ganó el no, o sea, se instaló una ordenanza que prohíbe eso. Y digamos que, como han pasado unos días, nosotros queríamos darle una vuelta de tuerca a esto, que ya hubo algo de información, lo vamos a tener información también. Pero contar un poco de la historia, cómo se llega a ese día y después qué está pasando, qué ve la gente de Loncopué, qué puede pasar hacia futuro, tanto ahí a nivel local como la proyección a nivel nacional, ¿no? Porque y además la novedad, ¿no? De lo que pasó ahí en esta localidad, ¿no? Cómo a través de una consulta popular, con mucha oposición del intendente, bueno, de todo el gobierno neuquino, como una consulta popular vinculante, o sea, no es una opinión, sino es vinculante, se expresó y rechazó algo que desde el gobierno y la legislatura de la provincia se impulsa, ¿no? Uh-huh. Es interesante también, por eso lo ponemos en respuesta de los pueblos, a esto que bueno, a lo cual no estamos acostumbrados, ¿no? Claro, seguro. Bueno, vamos a tener un invitado al barrio, José, que avisó que va a llegar después de las 8. Entonces, bueno, cuando estemos con él en vivo, vamos a charlar un poco sobre, digamos, su lugar en el mundo, tanto a dónde vive como en qué trabaja y todo eso, y sus vivencias como trabajador. Y después, en Historia de la Clase Obrera, nos quedó colgado de la semana pasada un informe sobre el Tucumanazo, y aprovecharemos también para invitar justo una novedad de esta semana, es que se va a proyectar el documental. Después pasamos bien todos los datos de cómo se ve. Bueno, creo que eso un poco ha sido todo el... Sí, eso es todo y tanto lo que tenemos para hoy. Bueno, pasamos los contactos de vuelta antes de arrancar. El teléfono es 154-16-30-96. El correo electrónico es programatrabajohormiga@gmail.com. En Facebook nos buscan como FM del Mate 87.7 o como Trabajo de Hormiga, estación de radio. Ahí ponen me gusta y podemos empezar a chatear. Y estamos saliendo por internet por MIXLR, es complicado, ¿eh? MIXLR.com/FM del Mate. También nos retransmiten los amigos y compañeros de la retaguardia de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un saludo a ellos también y a sus oyentes. Así que bueno, vamos arrancando entonces con esto que es la docena de Trabajo de Hormiga. Oh, Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. El trabajo o la verdad de la milanesa laboral en Argentina. Con 22 años de experiencia, el taller de estudios laborales es uno de los contados empeños de acompañamiento y colaboración formativa para potenciar los intereses de los trabajadores en uno de los países con mayor sindicalización del mundo. Algunas definiciones de Oscar Martínez, codirector del TEL, entrevista realizada con Andrés Figueroa Cornejo para ANRED. Los asalariados están ganando lo mismo que en 1998. La jornada laboral en Argentina es una de las más altas de América Latina y el mundo, sobre las 47 horas semanales. Oficialmente hay más de 1.000 muertos al año por accidentes laborales. Existen enfermedades asociadas al trabajo de todo tipo. ¿Qué otro esfuerzo quieren? Entre 2001 y 2011, fuera de todo mito, el salario real de los trabajadores creció menos de un 2%, mientras que el Producto Bruto Interno se incrementó un 90%. El salario y el empleo aumentaron efectivamente. Con ello subió la masa salarial, pero mucho más engordó el PBI. Esa diferencia es la ganancia creciente que tiene el empresariado. Lo que más se menciona es lo que pasa al interior de los lugares de empleo. Nadie se ocupa del cómo se trabaja. Ningún gobierno ha tocado la legislación relativa a la flexibilidad laboral, la polivalencia, la arbitrariedad del empleador en materia de tiempos y horarios de trabajo, la accidentabilidad, etc. Y solo ha habido cambios significativos de las condiciones laborales donde existen cuerpos de delegados sindicales fuertes. Bueno, esto intentado pintar un poco el panorama, ¿no? De cifras y un poco la situación de lo que viene pasando acá en América Latina y el país. ¿Qué es el trabajo en negro? ¿Qué es lo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de trabajo en negro? Habría que por ahí definirlo, ¿no? No sé digamos un contrato que no se ajusta a las leyes laborales vigentes en el país. Es un contrato irregular o podemos decir informal, digamos. Y sí. Lo que esconde es que hay un mayor poder del patrón sobre el empleado, en realidad. Sí, el que no, como para ir definiendo, entonces, es un contrato informal, el que está en negro no tiene aportes jubilatorios, esto es, cuando eventualmente se llegue la edad jubilatoria no va a tener nada para con lo cual poder seguir viviendo el resto de su vida, no tiene protección de salud, porque la persona que está en blanco, que como corresponde, tiene, además de aportes de jubilatorios, tiene que tener una obra social, una cobertura, un seguro, una serie de beneficios, además familiares, no solamente para el trabajador, sino también para su grupo familiar. Además de tener la precariedad que es no tener ni siquiera poder, acceder a cuestiones bastante más terrenales, sacar un crédito, es como que sos nadie. Tener una tarjeta de crédito. Sí. Claro. Y piden 6 boletas de sueldo para poder sacar una tarjeta de crédito. Y además, según estos datos que se manejan desde la Central de Trabajadores Argentinos, el empleado en negro, en comparación al empleado en blanco, gana exactamente la mitad. O sea, que a mí, si me tienen en negro, me pagan la mitad de lo que deberían, de lo que en realidad corresponde que le paguen a un empleado en blanco. Y si estoy en negro, en general los derechos laborales son bastante restringidos, ¿no? Obviamente no se puede hacer paro porque no puedes sacar licencia de ningún tipo, incluso de maternidad, y es donde aparece la cuestión del género también. ¿Por qué la mujer termina siendo menos que el hombre? Ya que en el caso de que quede embarazada, la única alternativa que tiene si está negro es renunciar prácticamente. Ya que al no tener ningún tipo de cobertura, no tiene posibilidades de seguir con su embarazo y con los cuidados médicos que le tiene que garantizar al empleador. Sí, sin meternos por ahí, la otra vez hablábamos de precarización, nombramos mucho el laburo en los call centers, sin meternos en otros géneros de precarización laboral, que son varios. La otra vez estábamos leyendo un texto acá con Augusto que son numerosas las formas de que tienen los empleadores. Pero ojo, ¿no? Que no solamente se habla de empleadores privados, sino también el Estado, ¿no? El Estado tiene... acá en la nota de contrapunto se marca claramente, ¿no?, cómo el Estado tiene una responsabilidad central en la precarización laboral. sin entrar en esto, en estas otras desviaciones del tema puntualmente, podemos tirar algunos datos así como para acercarnos al tema del INDEC, ¿no? Que sabemos que, bueno, su credibilidad ha sido reducida bastante en los últimos años. Y sí, pero sigue siendo una fuente de referencia, obviamente con una mirada crítica, pero sigue siendo una fuente de referencia. Sí, la única quizás que abarca tal cantidad, ¿no es cierto? Según el INDEC, 17 millones de personas componen la población económicamente activa, o sea, en edad de trabajar. Exacto. 17 millones de personas de las 40, o sea, un poco menos de la mitad, está en condiciones de trabajar. Teniendo en cuenta que son mayores de edad, o sea, sin contar el trabajo infantil, claro, etcétera. Mayores, ¿no? 18, o sea, hasta 65, esa es la edad. El 7% de esas personas están desocupadas. O sea, estamos hablando de 1.200.000 personas. Insisto, con datos del INDEC, ¿no? Sí. El 93%, por lo tanto, están ocupados. Y 2.650.000 personas son trabajadores del sector público. O sea, 2.5 millones de personas aproximadamente están empleadas por el Estado y 13 millones de personas son del sector privado. O sea, empresas y las otras ramas de la industria, servicios. De los 9.240.000 trabajadores asalariados, se calcula que el 57% están registrados y el 31% no registrados. Y o sea que de las personas que cobran un sueldo, la mitad está registrada, la otra mitad no está registrada. Sí, los otros están precarizados, tienen alguna forma, porque por ejemplo, también como para tenerlo en cuenta para los oyentes, acá se considera ocupado, por ejemplo, a la persona que está cobrando algún plan del Estado, cualquier tipo de plan. O sea, claro. Argentina Trabaja, familias, todo eso se consideran que son personas ocupadas. Lo cual dista en realidad, por lo menos en mi forma de ver, de ser en realidad un real sueldo y una real ocupación en realidad, como para considerar ocupados. Pero bueno, así también se bajan los índices, ¿no? Creo que es innegable que el periodo 2002-2003 hasta la actualidad se bajó mucho. Es real la reactivación del empleo, pero bueno, hay varias cosas que se siguen manteniendo, ¿no? Sí, por ahí los métodos de elaboración de estos índices son cuestionados y la verdad que, bueno, habría que hacer como... No tenemos como otro punto de referencia como para decir que el 7% de las personas que pueden trabajar están desocupadas. Pero bueno, la verdad que me parece que es muy bajo, digamos, el número. Sí, tenemos un audio de Jorge Marchini, que forma parte de un colectivo de economistas de izquierda, en entrevista de Radio Sur de Buenos Aires. Bueno, opina un poco sobre este tema, ¿no? Y el tema del empleo en Argentina ha invadido porque en la década del 90 el empleo se lo veía solamente como dos niveles de explicación tradicional, económica, neoclásica o neoliberal, como se llama ahora, que era la idea que el desempleo, los que no trabajaban, los que no querían, es decir, famosos dichos que en ese momento se decía que acá hay trabajo en ciertos lugares pero la gente quiere ser todos gerentes, o era un tema friccional, es decir, un cambio de la economía argentina, en ese caso era las privatizaciones, las desregulaciones que provocaban cambios en la economía muy profundos, y que esto luego de un periodo de adaptación terminaríamos teniendo un círculo virtuoso nuevamente de empleo de acuerdo a la voluntad de los que querían trabajar. Esto no ocurrió, es decir, justamente el desempleo se convierte en un tema estructural, no es voluntario, no es obviamente, tenemos diariamente, bueno, y sobre todo la juventud, ustedes tienen una referencia muy fuerte con la juventud, lo que significa buscar empleo y no hay empleo a ninguna condición, no existe tampoco que la exigencia de los trabajadores es la que pone el límite porque las condiciones de trabajo se han deteriorado. En la década del 90 también se instala todo el sistema de contratos, pasantías, la no regularidad de la condición de empleo. Y esto significó también que ya el paso, luego la gran crisis, la década del 90, 2002, y obviamente la catástrofe también social en esos años, la recuperación de empleo en los últimos años tiene dos condiciones también notables. Una es que la recuperación del empleo es muy dividida, es decir, es muy como parcializada y segmentada. Es decir, hay un nivel de condiciones que también se va a ver manifestado en los gremios, en las condiciones que pueden organizarse en forma sindical y también para defender sus condiciones de trabajo ciertos sectores y la clave también de su lugar en la economía. Y por otro lado, un sector mucho más amplio de trabajadores que están en todos los ámbitos productivos, pero sobre todo también de servicios, en el cual las condiciones de trabajo son totalmente limitadas a una estación de negociaciones individuales, donde también no existe la estabilidad, las condiciones de trabajo se deterioran, no hay medidas vinculadas con la seguridad de trabajo, la higiene o las condiciones propias de un convenio que significan los derechos sociales, ¿no? El trabajo negro es un fenómeno, digamos, instalado en la década 90, recuperado solo muy parcialmente en los últimos años con el activamiento económico, y es un tema del combate, no es una cuestión individual vinculada a la relación de empresas con los trabajadores, sino que es un debate político y social. Es decir, en Argentina la situación de la inestabilidad de trabajo, que significaba para muchos la ventaja de una economía flexible, significa en realidad el hecho de que la integración social y las condiciones de vida para mantener parte de la población son malas, pero aparte de eso también se desarticulan todas las condiciones sociales. Por ejemplo, el sistema jubilatorio, el sistema de salud. Es decir, ya existe una no aporte, digamos, una relación no contractual de aporte y de beneficios vinculado con la pertenencia hacia el trabajo. Esta situación no puede combatirse, no es que el viejo tema que ha sido vigente en la década del 90, que el tema del derrame, es decir, en un momento la calidad del empleo es malo, pero con la actividad económica cuando se recupera mejorará la calidad del empleo, esto no se ha dado. Es decir, por el contrario, sobre todo en el último periodo, estamos hablando ya sobre todo después del 2008, digamos, cuando la crisis internacional tiene algún efecto y hay un cambio en cuanto a la calidad y condiciones de empleo, lo que vemos que el aumento de la economía, el crecimiento económico, solamente muy parcialmente en un periodo recuperó el empleo formal, pero lo que hemos visto también es una ley directa entre empleo y calidad del empleo y también nivel de la actividad económica. Y este es el tema que hay que combatir, es un tema que merece un debate político y social mucho más amplio, donde obviamente está el rol de las organizaciones sindicales, sociales y también el debate público con respecto a lo que es la política en Argentina y cuáles son las prioridades, ¿no? Bueno, era bastante claro con un panorama general, ¿no? Desde los 90 para este lado. Sí. Acá en la nota de Contrapunto plantean que, leo un parrafito, la herencia del neoliberalismo está viva en la gran habilidad que ha generado el mismo Estado para desempeñar las peores prácticas patronales. Contratos basuras, sueldo por debajo de la canasta básica, no pago de aguinaldos, obras sociales y aportes a cargo del trabajador, no pago de vacaciones, inexistencia de licencias y seguros laborales, etcétera. Aquel que dice ser el garante de los derechos laborales, conquistados a la fuerza de lucha por la clase trabajadora, es el primero en desconocerlos y vapulearlos. Sí, exactamente. Bueno, a todo esto aparece como muy extraño el tema del 7% de desocupación, cuando en realidad sabemos que puede ser que sea real, no sé, pero digamos la subocupación o la ocupación excesivamente precaria, como sería, supongamos, con mejor de los casos, digamos, los planes, esconden, digamos, que son salidas temporarias y que probablemente si alguien le pregunta a una persona que tiene estos planes que si se siente un ocupado, un desocupado, más bien me parece que se debería sentir un desocupado, porque es una cosa muy muy muy pasajera y muy precaria y muy a corto plazo. Y esa cifra, digamos que si nosotros agreguemos un número entre los desocupados que están realmente aparecen en las estadísticas, más los subocupados que son los que están trabajando en forma precaria en el Estado o en la empresa privada, podríamos decir que deben dar un 20% fácil. Y ese 20% es el que produce el terror en el resto del 80% de los trabajadores, digamos. Sí, no, y además, ahí también sí. Lo que... Después creo que tenemos que hacer como un programa especial de todo lo que son aumentos de sueldo e inflación. Claro. Que da para largo, pero bueno, también al mismo tiempo se va corriendo cada vez más la línea, ¿no? O sea, por un lado el Estado fija un 18% por aumento de sueldo, dice que hay una inflación de entre el 10 y el 12, el 15, y bueno, o sea, sabemos que eso no es así, y bueno, cómo esta brecha también de los sueldos por arriba del mínimo se va haciendo cada vez más alta y bueno, no crecen los salarios al mismo tiempo de la inflación, ¿no? Exactamente, sí. Sí, por ahí me parece que la cuestión está del tema por dónde pasan las salidas, digamos, porque la trampa esta de mentir con la inflación también te condiciona a ser puntilloso con tus propios números, digamos. Nosotros vamos al súper o al almacén o al verdurero y sabemos que las cosas están aumentando, pero tampoco estamos muy conscientes de cuánto es. Y eso te genera un problema, digamos, en el horario, a la hora de decir, bueno, mi gremio entra en paritarias y el costo de la vida ha aumentado un número preciso. Uno tiene la sensación de que no es lo que dice el INDEC, sí, pero tampoco tiene muy claro cuál es precisamente el deterioro, porque justamente las paritarias, el aumento de sueldo uno lo pide para superar un deterioro que ya ha sufrido, digamos. Que esa cuestión incluso es... si el Estado está dando un 18% de aumento, ¿cuánto será, digamos, lo que en realidad estará subiendo, ¿no? Estará subiendo la inflación. Exacto. La inflexión concreta. Bueno, vamos a seguir un ratito más con esto. Vamos un poco de música. Estamos acá en el chat si nos quieren contar algo. Así que bueno, ya volvemos en un rato. Para la acción. Seguimos acá entonces en Trabajo de Hormiga. Estamos hablando de trabajo en negro. Definimos un poco qué era. Nos mareamos un poco nosotros también con los números, pero sí, bueno, sabemos que no nos suenan, digamos. Exacto. Baja la tierra. A mí me parece interesante. Acá Augusto tiene para contarnos una anécdota de un caso concreto de un lugar donde él trabaja. Sí, sí. Bueno, le contaba recién a Tony que en el hospital de Montero se estaba hablando hoy día con los chicos de mantenimiento de limpieza del hospital. He sabido que en los hospitales de Tucumán, tanto que se hace ostentación por parte del Estado de las inversiones millonarias, obviamente siempre auspiciada por la lumbrera y mineras contaminantes, cielo abierto. Bueno, como desde el Estado se jactan que hacen mejoras en la salud por remodelar salas de los hospitales y todo eso, sepan ustedes, por si no lo saben, que la mayoría de los trabajadores de limpieza, bueno, prácticamente todos están en negro y tercerizados. Otra forma de precarización. Hoy día charlaba con una de las chicas y me decía, sí, yo hace 14 años que trabajo acá en el hospital y sigo negro. Y todos los días de mi vida yo sé que en cualquier momento me pueden correr. Esto es otra de las cosas, digamos, que implica trabajar en negro. En cualquier momento uno puede ser despedido sin ningún tipo de explicación. Y lo que me decía ella era que estaban todos en negro, de aproximadamente una tropa de 25 empleados de limpieza del hospital. Y le digo, che, pero yo he visto que hay uno que está con el logo de ATSA, o sea que es el gremio de oficialista, el gremio de la salud oficialista. Sí. Ah, me dice, sí, el chico este, sí, él consiguió entrar, me dice, tuvo suerte. Bueno, o sea que está tan, digamos, alienada o tan fuera de lo que es su misma condición de precarización, que ni siquiera el puntero que está ahí, digamos, el puntero del oficialismo, que está para aplicar todas las tácticas de coerción a los trabajadores, ni siquiera lo reconocen como tal, sino simplemente como un muchacho que tuvo suerte. Claro. Y él pudo conseguir entrar al hospital, digamos. Y él es, esto se sabe, el que pasa la información, digamos, a la dirección del hospital, para que en caso de que haya algún tipo de protesta o descontento por parte de ellos, sean desvinculados del hospital. Incluso me decían que en una época que se despidió mucha gente, me decía que los trataban de sindiqueros, y a ellos es como que, para ellos era como un orgullo y a la vez una ofensa que le digan sindiqueros, porque estaban totalmente negros, sin derecho a ningún tipo de sindicato, y lo que protestaban sencillamente era por tener un trabajo estable, que es un derecho de cualquier trabajador, y que ellos son los únicos dentro del hospital que no están en esa condición. La verdad que me parecía, tenía ganas de contarlo, especialmente por lo que digo, o sea, que ellos mismos desconocen su situación. Una vez es parte de estar en negro, es no saber bien que uno está en negro. Sí, no, porque incluso yo me estaba imaginando, ¿no? O sea, desocupación estructural en los 90, mucha, bueno, una generación entre 20 y 40, 35 años que probablemente no haya conseguido sus primeros empleos, mucha desocupación. En realidad, lo más común es en realidad esto, estar en negro, o sea, no, la excepción es estar en blanco, la excepción porque, no sé, yo nunca estuve en blanco, digamos, o sea, y cuando estuve en blanco fue para peor, digamos, es como que, bueno, uno está tan naturalizado que en realidad lo que debería ser común, que es estar en blanco, tener aporte, jubilación, derechos laborales, es la excepción, en realidad. Como sí. Dice Santiago, incluso hasta estar en blanco termina siendo un castigo muchas veces, porque en el sueldo líquido que uno recibe a fin de mes termina siendo mucho menos cuando está en blanco. Sí. Es probable, bueno, pero de todos modos también es verdad que entre los trabajadores se considera un privilegiado el tipo que tiene un empleo en blanco con determinadas circunstancias. Si vos sabés que si te descuentan, o sea, que de bolsillo recibís menos, tenés la obra social y tenés la jubilación, que es una cosa que a largo plazo o corto plazo, en el caso de salud, son muy importantes. Sí. Igual debería alcanzarte para vivir con el sueldo, para que, digamos, no deberías lamentar que te pasen en blanco. O sea, bueno, sí. Paso porque... Después, bueno, también nos tomaremos el desafío de tratar este tema, porque además hay... estando en blanco y teniendo una relación laboral que parece legal, además también hay distintas formas de quitarte derechos, ¿no? Exactamente. Hoy es el programa de Trabajo Hormiga Mala Onda, así, como que venimos así, como duros, así. Sí, como. Sí. Lo que pasa es que son situaciones indignantes, la verdad que yo creo que vale la pena contar todo esto y como te digo, y también pasar en blanco, digamos, las historias. Y saber que tratar de derrumbar mitos y concepciones por ahí en lo que hace el trabajo negro. Sí, bueno, tenemos un audio también de FM Estación Sur, es un poquito largo, pero nos interesaba también para hacer un recuento y profundizar un poco el tema, ¿no? Así que vamos con eso y después ya seguimos con los otros temas. Se viene Loncopué, Sándwich y Milanesa, Tucumanazo y Voz del Barrio, todo por el mismo precio. Informe. trabajadores precarizados. La muerte del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira, luchando junto a trabajadores ferroviarios precarizados, y el descubrimiento por parte de organismos del Estado de trabajo esclavo rural, construyen un relato del mundo laboral en nuestro país que se diferencia del que intentan mostrar desde el gobierno nacional, donde las cifras de desocupados bajan todos los meses, o desde los grupos monopólicos de la comunicación, que también juegan un rol silenciador, negando la representación gremial, por ejemplo, en esas empresas periodísticas. Para el economista Julio Gambina, en la actualidad hay tres grandes problemas para los trabajadores. El primero de ellos es el costo de la vida, que está sujeto al proceso inflacionario. Digamos que el costo de vida hoy perjudica mucho más a aquellos sectores que gastan buena parte de sus ingresos en el tema alimentos, por ejemplo. Los alimentos son los bienes que más se encarecen en la última etapa y son los bienes que necesariamente consume el grueso de la población trabajadora. Después del salario, la segunda preocupación para los trabajadores, según el economista, es la precariedad laboral, donde aparece como el principal responsable de esta situación el Estado en todos sus órdenes. Asociado al tema del ingreso, hay que pensar el tema de la informalidad del empleo en la Argentina. Esto de que hay una impunidad en la contratación de los trabajadores, y como hay necesidad de ingreso, hay muchísimos trabajadores que aceptan trabajar en situación irregular. Es decir, que no perciben, que no tienen acceso a la seguridad social. El trabajo irregular es una porción muy importante que se estima en el 40%, aunque hay que señalar que para el INDEC la cifra es un poco menor. Y el dato destacado del trabajo irregular es que el empleador más importante de trabajo irregular es el Estado. Estoy hablando de los estados municipales, los estados provinciales y el Estado Nacional. El municipio de Bahía Blanca no es ajeno a este tipo de flexibilización del trabajador. Cifras extraoficiales dan cuenta que más de 1.000 personas están en esa situación irregular. Algunos le llaman rémoras de la época de Menem, pero esas rémoras tienen plena vigencia y actualidad durante este periodo y no ha habido ningún avance en cuanto a echar atrás las leyes flexibilizadoras de la década menemista. Enrique Gandolfo, secretario de la Central de los Trabajadores Argentinos de Bahía Blanca, acaba de reunirse con medio centenar de trabajadores precarizados del municipio que provienen de distintas dependencias municipales. Y con trabajadores y trabajadoras de diferentes dependencias de la municipalidad, sea niñez, instituto cultural, planes, deportes. Nos encontramos con varias formas de contratación, pero la situación común es que son todas formas de contratación en negro, compañeros y compañeras que están sin aporte jubilatorio, sin obra social, con en algunos casos, en el caso más extremos, trabajando 8 horas por 800 pesos, o sea, cobrando menos que lo que marca el salario mínimo vital y móvil acordado entre el gobierno y la CGT y la CTA. El dirigente gremial denunció que esta situación genera incertidumbre en los hombres y mujeres que están en esta condición, ya que no saben cuándo pueden perder su fuente de trabajo. Y además con el riesgo siempre... Oh, Tema libre. Lo que no nos entró en los otros bloques. Continuamos con Trabajo de Hormiga. Esto es Tema Libre. Vamos a hablar hoy sobre un producto gastronómico tucumano, diríamos típicamente tucumano, del cual nos sentimos orgullosos y yo particularmente también, que es el sándwich de milanesa. Para comenzar me gustaría preguntarle a Tony, conocido como sangui, también conocido como sangui de milanesa, con la fonética de acá de Tucumán. Vamos a preguntarle a Tony. Tony, ¿tenés así como grabado en la memoria algunos de los primeros lugares de acá de sándwich de milanesa, los pioneros, digamos, sí, acá? En mi infancia, adolescencia, yo vivía a una cuadra de la cancha de San Martín, y a una cuadra de la cancha de San Martín, por el otro lado, digamos, la vuelta de mi casa, estaba el bar Potente, que todavía existe. Pero Potente era el personaje, el dueño, que se llamaba José también, que era un personaje muy gracioso y que, bueno, ahora ya murió el fue un caso de como el de Chacho, pero mucho murió hace bastante tiempo. Y tuvo su apogeo en las décadas 70, 80. Y después, digamos, a mí ya no me gustó. Todavía siguen siendo buenos sándwiches, pero digamos, no sé si está mediado por el recuerdo, qué sé yo, de los momentos y tan exactamente. Me parecían muy buenos. O sea, suponete era el del barrio, pero nosotros comparamos con Chacho o con Pepe, que estaban antes de la avenida 2 de Abril y estaban ahí pata a batero, eran entre los 3, 4 mejores sándwiches de San Miguel de Tucumán. Y bueno, siguen existiendo, es como que hay otro hito, como los eléctricos, los tuercas, el Chacho mismo. Después se fueron incorporando otros, como ahora están el 10, el Kun, hay un histórico que es el Bigote, que sigue siendo para mí un buen sándwich. Pero de todo, digamos, ¿por qué hablamos de esta cuestión ahora? Porque resulta que para la gente que está fuera de la provincia o que no conoce Tucumán, quizás no toma dimensión de la importancia social que tiene el sándwich de milanesa como costumbre. Tan es así que se generó, hay un grupo de chicos que hizo un blog que se llama El Erudito del Sangui, ¿sí? Que ellos van y hacen una especie de entrevista antropológica y le ponen puntuación a los sanguis. Tremendo, una cosa así. Y vamos a citar algo acá de ellos, escrito por justamente uno de los críticos de este blog, que es El Erudito del Sangui, que dice así: encontrar una sanguchería en San Miguel de Tucumán es tan fácil como toparse con un local de comidas rápidas en Buenos Aires. La calle menos pensada del barrio más retirado es un lugar potencialmente apto para albergar a las milanesas más sabrosas de la ciudad. El lugar donde... bueno, el lugar donde comí uno de los mejores sándwiches es fuera del centro. Estamos con Mauro acá también, un compañero de trabajo de Hormiga, que es de Jujuy, y le vamos a preguntar qué opinión tiene él sobre el sándwich de milanesa tucumano. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que es muy bueno el sándwich de tucumano, y yo podría decir que El Gigante es uno de los mejores lugares donde fui a comer. Entonces, un voto para El Gigante, un voto para Kino. Ahí en el chat había un voto para Kino. Yo voto Bigote. Vos también estás, Santiago Camuña, con Bigote. El 10 acá de la operación. De la operación. Tienen el mal gusto de que les gusta los sándwiches del 10. Nada. Yo, la verdad que particularmente, miren, yo lo que es el boca en boca y las leyendas y mitos, a mí el que le voy a dar mi voto positivo, digamos, es a Jabucho, que es una de las sangucherías, digamos, más under, que está en ascenso. Sí, y le leo un poco sobre Jabucho, la crítica que tiene acá. Dice, bueno, después la leemos. Ahora me gustaría preguntarte, Tony, si vos qué opinás sobre esto de la, podríamos decir, las cadenas de sangucherías, digamos, acá en Tucumán. Bueno, las cadenas propias o las cadenas del... Yo detecto que hay tiene un sesgo antiimperialista. Sí, vos sabés que, digamos, yo tengo dos chicos que estaban en la edad, digamos, bien influenciables por las cadenas comerciales, justo cuando se instala acá McDonald's. Y bueno, y el truco era, ya me lo dijo un amigo que también tenía hijos. Y mirá, hay un pelotero ahí. Entonces los pendejos comen la cosa y se van al pelotero y a vos te dejan clavado pagando todo y comiendo el resto de lo que quedaba, porque encima los chicos le meten dos bocados a la hamburguesa, comen tres pavos fritos, se van al pelotero y no te joden más. ¿Y qué haces vos? Te comes la sobra, porque yo no he pedido para mí. Pero me la como, digamos, a la... Nunca he comido algo tan horrible. Bueno, acá estamos con la gente comunicados a través del chat de Trabajo de Hormiga. Acá Fantoche Arrepentido, uno de los chaternautas, nos dice: yo voto por el 10. Gana el 10, ¿eh? Gana el 10. Acá está. Tres votos para el 10. Sus porotos. Yo voy a hacer una aclaración con respecto al 10. Digamos, mi sándwich preferido sigue siendo el bigote, porque además soy amigo del dueño y me he criado ahí también, ¿no? Hace lobby acá. Tendenciosa la decisión de Tony Martínez. No, inclusive cuando yo me iba de la provincia y volvía con abstinencia, con el síndrome de abstinencia en Miranés, yo me iba a bigotes. Es como la auténtica. Después por ahí, otros días, pero cuando yo volvía de una larga ausencia, me iba a bigotes. Pero debo reconocer en el 10, que apoyando los votos de los compañeros, que ellos han instalado el espectáculo. Sí, por lo menos en la que yo conozco, o que más voy, que es la de la Coronel Celaya y Avenida Kirchner, Roca, no sé cómo. Está bueno porque es una barra larga donde vos te piden el coso y vos vas viendo cómo los morochos tienen una especie de línea de producción y ves cómo se mueven, son como hormigas, justamente. Cada uno hace una parte, uno se dedica al pan, otro a la milanesa, otro a la papa frita, después están los que te arman y te van diciendo qué querés que le ponga, están todas las cosas ahí. Esa parte del espectáculo de cómo uno ve cómo lo fabrican, que es muy grato también, que eso es parte de la tradición. O sea, ver cómo te lo arman y te dicen más lechuga, más tomate, mira, este picante es bueno. Este es un chimichurri suave, qué sé yo, la cebolla o su agregado, que no son clásicos. Entonces en eso el día me parece que tiene una... Y tiene también el tema de las nuevas profesiones, por ejemplo, claro, el rallador de pan, el freidor. Y acá Mauro, y vos recién contabas, Mauro es de Jujuy, por eso también lo usábamos acá como caso testigo de conocimiento de sándwich milanesa. ¿Cuál preferís, Mauro? Y yo me quedo con el gigante. Con el gigante. Gigante, yo creo que habría que hacer un análisis, ¿no? Porque Gigante, Kun y el 10 se vienen ampliando. Son multinacionales. Son multinacionales, ¿eh? Antes de seguir avanzando, habría que definir, ¿no? ¿Qué es un sándwich milanesa? Vamos a definir componentes básicos. Sí. Pan. Milanesa de carne, lo posible. Porque hay ahí, como hubo también momentos donde se dudaba del origen de lo que el origen bovino, comía, digamos, sí, y se cuestionaba la aparición de otras especies como... Sí, o carne molida, que no era la... Pero bueno, vale entonces una milanesa, lechuga y tomate. Es el más aderezos... Los aderezos al gusto. Aderezos fuertes, ¿no? Después viene cebollita, que viene chimichurri, picante... Y otro aderezo a gusto, ¿no? Pero todo eso ya viene más industrializado, ya es sándwich puro, es los ingredientes iniciales, ¿no? Acá Gustavo Vaca, a través del chat, nos dice: aguante Aurora, al frente del piletón, la mejor loco. La podemos caracterizar un poco. Aurora es la que tiene el sándwich más grande, el 35 pesos. Hay uno muy grande que en realidad es para que lo coman de dos y te quedas con... Muchas veces te quedas con... Con sobrante entre dos, ¿no? Es bastante impresionante. También una competencia de históricamente de quién la tenía más grande o más... Bueno, eso de la más grande ya es un clásico, ¿no? Pero incluso, bueno, hay mucha gente que... Los gigantes hacen una especie de eslogan, de un sándwich grande, de una. Sí, pero muchas veces, digamos, por ahí algunos de tamaño medio son los más ricos, digamos. Recién hablábamos de una de las características que tiene el sándwich de milanesa tucumano, hablamos con Tony, que nos contaba, es el tipo de lechuga que se utiliza, que es la lechuga crespa. Exactamente, que no es una lechuga que se cultiva en todo el país, digamos, hay en otros lugares, pero es la preferida por alguna cuestión tradicional y porque se consigue, por ejemplo, es la que se cultiva en el Mollar, que se hace la fiesta de la lechuga, que es una... un tipo de lechuga que te da una cortada finita, te da una sensación distinta a la que te daría, por ejemplo, la, la repollada, que es una de las clásicas, o los otros tipos de lechuga, ¿no? Que, o sea, es un ingrediente, quizás no sé si es tan importante, pero es diferente a lo que uno come en el resto del país, ¿no? Acá estábamos chequeando la entrada que hay, el artículo que hicieron los chicos del Sándwich de Milanesa, los críticos, sobre Aurora, que nos recomendaba Gustavo Vaca. A ver, a ver. Dice Aurora, la tradición hecha carne. Por el erudito de sangre. Quienes transitan con frecuencia por la avenida Mate Luna coincidirán en que Aurora es uno de los puntos más simbólicos de la zona. Instalada hace una buena cantidad de años, esta sanguchería de usos y costumbres tradicionales ha sabido llenar el estómago de miles de tucumanos devotos y a la comida provincial por excelencia, ¿sí? Así que una de las críticas acá, acabamos de leer de los críticos del sándwich de milanesa, a Aurora, que nos recomendaba Gustavo Vaca. ¿Qué puntaje le ponen? Ya te digo, los criterios que ellos tienen son muy interesantes. Sí, sí, es muy importante eso. Vamos, ¿no?, a describir un poco los criterios. Acá lo que ellos evalúan de la sanguchería en general, más allá del sándwich, es lo que es la milanesa, es decir, el componente con carne, el componente proteico, el lomito, que es otro, diríamos que podríamos decir que está emparentado a la milanesa. Sí, sí. La hamburguesa. Y después de eso empiezan a evaluar lo que es el tamaño. En el caso del tamaño, a Aurora le pusieron bueno, que creo, podríamos decir que la característica más importante de esa, en ese caso, que tienen, es el más grande de Tucumán, ¿podría decir o no? Y no sé. No sé, eso está para estudiarlo. En cuanto al aderezo, le pusieron bueno, la verdura le pusieron buena, el pan le pusieron bueno y el ají, o sea, el condimento, malo. O sea, dura la crítica del erudito del sangui. A ver qué opina ahí nuestro oyente por el chat sobre el condimento. Se va polémica en el chat. Una cosa importante también es, para tener en cuenta, ¿no?, que el sándwich tiene un componente también que es popular también porque era o es una comida bastante popular, ¿no? Antes salía un peso una gaseosa, un peso una cerveza y un peso el sándwich milanesa. La famosa triple paridad, digamos, que nos permitía sobrevivir a todo, ¿no? Pero hoy, ¿en cuánto está un sándwich milanesa promedio? 16, 18 pesos, sí, ¿no? Para en arriba de 18 15, pesos. 15, 10, 12. En el barrio conseguimos por 12, ¿no? Ahí, sí. Ahí cerca de la plazoleta Mitre, acá con Augusto. Bueno, luego de la reminiscencia de Santiago Camuña sobre el menemismo, vamos a preguntarle a Mauro. Mauro, ¿vos comiste alguna vez algún sándwich milanesa en algún lugar que no sea un bar, por ejemplo, un restaurante o una confitería, por ahí en algún sándwich, o generalmente lo comés en lugares al paso? ¿Dónde comiste sándwich de milanesa? Bueno, generalmente en sangucherías al paso, ¿no? La verdad, y a donde están muy buenos en la sangucherías, pero es una señora que vende justo al frente de la Facultad de Filosofía y Letras, en el barrio que está justo por detrás, no me acuerdo muy bien cómo es. Me pareció muy particular, estaba muy bueno y un precio muy barato, digamos. Pero siempre sangucherías al paso, ¿no? Sí. Acá el fantoche arrepentido nos dice 0.50 frente al Hospital Padilla. Me costaba a mí cuando iba a la secundaria. Sí, sí, yo me acuerdo del Hospital Padilla. Había otro que también era muy barato, que yo me acuerdo que cuando te quedabas sin plata iba a uno que no era el que estaba instalado en la plaza, sino que estaba por la Valle. Ahora hay un edificio ahí, hay... Pero se costaba la mitad, por supuesto, la calidad del sanguinero. A lo mejor uno ya venía destruido 5 o 6 de la mañana, digamos. Vos fijate que en aquella época yo hacía guardia al Padilla y era como vos que hablabas del círculo de producción, del fordismo aplicado a la sándwich milanesa. En esa época había como una especie de círculo que era el ciudadano iba, consumía el sándwich milanesa, tenía su ataque al hígado, pasaba para la guardia al Padilla. Le hacíamos la medicación inyectable, volvía para el sándwich milanesa y entonces esas eran, digamos, las instancias, digamos, del ciclo vital del consumidor de sándwich milanesa. Sí, además son famosos acá, recién Mauro contaba de filosofía, en la Quinta Agronómica también, ¿no? Proliferan los negocios también al paso de señoras y señores, ¿por qué no? Que venden sándwiches, en realidad también es para pasar, ¿no? El día, uno se come un sándwich milanesa y hasta las 6, 7 de la tarde, si ese sándwich tiene los ingredientes necesarios, uno no tiene tanto hambre como si comiera, no sé, un pollito, un algo así más tranqui, ¿no? Bueno, hemos venido hablando sobre el sándwich milanesa, hemos hablado sobre los ingredientes, sobre los lugares donde podemos consumirlo. Yo lo que quisiera mencionar... ¿Y el sentimiento? El sentimiento, vamos a hablar un poco más de eso. Vamos a hablar un Yo poco creo más. Que, realmente uno se reconforta con un sándwich de milanesa, sí. Uno queda, digamos... Puede venir golpeado, cansado, estresado, cansado con frío, lo que sea. Es como que es una inyección de vida. Sí, por supuesto que no es sano, ¿no? Pero sobre eso, sobre ese punto te quería decir, en cuanto a la elaboración del sándwich milanesa, que en la mayoría de los casos la milanesa es frita, lo que traigo así como a tela de discusión es el utilizamiento del papel secante para absorber el aceite remanente, digamos, de la fritura o no. O sea, las dos posiciones, digamos, utilizar papel secante versus no. En realidad, yo creo que en casi ninguna sandwichería se usa, ¿no? Lo ponen ahí en el frito, lo sacan. ¿Sabes que en las grandes sandwicherías del estilo del Gigante, el 10 que hablábamos, lo utilizan el rollo de cocina? Porque ellos apelan mucho a esta cuestión visual, a la estética de la elaboración. Claro. Y es como que sí, es como más vistoso. Y yo creo que también aporta en cuanto a la crocancia, digamos. Al absorber el aceite es como que más es bien. Es un término nuevo. Sí, crocancia, hay que anotarlo, ¿eh? Che. Veamos el chat ahí a ver qué nos dice la gente, porque para ir cerrando también la polémica en el chat. Bueno, acá me dice Gustavo Vaca: el otro día me senté a comer en Aurora y una de las cosas que más me gustó fue cuando me atendió el mozo con la lapicera en la oreja. Bueno, Gustavo, gracias por tu aporte. Eso es buenísimo, me encantó, justamente por el contraste con el bar del frente, Mirasoles. Bueno, Mirasoles es un bar paquete, digamos así, al que es inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos. En cambio, el sándwich es más popular y el pueblo tiene mucho más acceso porque también forma parte de nuestra idiosincrasia. Muy bien. El aporte de Gustavo Vaca. La síntesis. Así que bueno, así espero que les haya gustado esta sección, Tema Libre. Decidimos hablar de sándwich milanés, algo muy tucumano. Sí, y algo que también tiene que ver con el tercer tiempo o el final de la jornada laboral de los trabajadores. En muchos casos es como una tradición el día de pago, el día de que uno cobra, comerse un sándwich de milanesa, especialmente en esta época invernal. Así que ahora les recordamos los contactos. El número para comunicarse con nosotros es 154-16-3096. No se olviden de buscarnos por Facebook, en estaciones de radio, como Trabajo de Hormiga, y también FM del Mate, en Facebook, que estamos también ahora. Sí, recordá ahí el blog este del que hablábamos, para que los que quieran entrar a verlo, lo puedan acceder, ¿no? Bueno, vamos a dar la cita del blog, la bibliografía de hoy, digamos, ¿sí? Es www.criticosdelsanguche.com.ar, ¿sí? Este es el blog en el cual pueden acceder a las sangucherías más populares de Tucumán y en la crítica correspondiente. Está en Facebook, en Twitter, todo, así que entren ahí. Entren ahí, corrobórenlo, especialmente si no son de Tucumán. Pueden tener por ahí un panorama más detallado de lo que es el sándwich milanesa, y con un aporte poético de los críticos. Me parece muy bueno el del Tony también, puntualmente. Sí, queda ahí. Y no se olviden que nuestro correo es programatrabajodehormiga@gmail.com, y nos pueden escuchar en vivo, como los que nos están escuchando ahora, como Fantocha Arrepentido, Gustavo Vaca y otros, a través de MixLR, todo junto, .com/FM del Mate/chat, ¿sí? Estamos transmitiendo para todo el mundo a través de internet. Y bueno, ¿alguna cosa para agregar? No, seguimos nomás. Bueno, seguimos con esto que es el programa Trabajo de Hormiga número 12. Todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Cuesta levantarse a veces y saber que nada fue en vano. El silencio es cómplice y la angustia el dolor. De los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil. Una vez no ves y otra vez crees ver todo al revés. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad y otras veces hay que callar y seguir. Como muelas que se rompen, como dientes que se asfixian, y seguir, y seguir, y seguir. A veces hay que matar, a veces hay que saber perdonar y otras veces hay que olvidar y reír. Como el miedo de la noche, como el miedo en la mañana, y seguir, y seguir, y seguir. Ya lo sabemos. lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo. Que se asfixian y seguir, y seguir. Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo. Todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. La respuesta de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Las personas que votaron, 2.589 personas, por el no, 388. Por el sí, 2.125, 40 votos en blanco, 36 votos nulos. No hubo votos recurridos ni impugnados. Votó por el sí el 83%, los votos por el sí fueron del 83%. Por el no, del 14,98%. En blanco, el 1,5%. Nulos el 1,3%. Votó el 72% de la población del padrón electoral. Se necesitaban 1.802 votos. Obtuvimos 2.125 votos. O sea, 323 votos más. Vamos. No. Tenemos un poco de miedo. Estamos escuchando ya lo sabemos. Hablamos, hacíamos referencia en el arranque del programa a que se hizo el referéndum en Loncopué, donde se ponía en a referéndum popular el sí o el no. En este caso el sí era para que se instalara una ordenanza que prohibía la mega minería a cielo abierto. Y por ahí uno, digamos, bueno, pasó esto que es muy, muy importante, muy trascendente, en un pueblo muy chiquito, un pueblo de 7.000 habitantes en Neuquén. Es muy importante porque es el primer referéndum vinculante. O sea, acá ya no hay Lola, ya el pueblo se expresó y supuestamente la ordenanza está legalizada, ya no hay vuelta. Tampoco están así, pero bueno, ya vamos a ver, digamos... ¿Cómo se llega a esto? Lo interesante de todo el proceso es que hubo un camino previo que por ahí escarbando, después de haber conocido la noticia, uno se intentó ver cómo se llegó hasta ahí. Hubo una muy importante actuación de la sociedad civil, de bueno, del pueblo originario en particular, también un lonco, que es un, vendría a ser el cacique en mapuche, que logró sacudir un poco la modorra y decir no, esto acá se puede hacer, esto se puede, no es una cosa que estamos imposibilitados, digamos, poner en esto y tenemos que hacerlo. Entonces él fue convenciendo a la gente de la comunidad, y por otro lado en el sector Huinca de la comunidad, Huinca son los blancos, digamos, También hubo una maestra, un empleado un sacerdote, un empleado municipal que tiene una FM, que fueron armando lo que es una asamblea, la asamblea de por el tema este, y fueron logrando, digamos, una serie de acuerdos. Apareció también un abogado, que por ahí vamos a escuchar algo de él, que fueron generando las condiciones como para que esto se discutiera. Inclusive en el terreno político, entre lo formal, digamos, había tanto militantes del Frente para la Victoria como del Movimiento Popular Neuquino, que a nivel nacional y provincial son promineros, personajes en el pueblo que empujaron al lado de la gente. O sea, se cambiaron en el tema este, se cambiaron de bando, y bueno, decían, bueno, si yo voy a seguir con mi hijo viviendo acá, entonces lo tengo que ponerme, bueno. Sí. Digamos, se dieron una serie de fenómenos que terminaron culminaron en este referéndum popular, pero con mucho esfuerzo previo y con otros intentos, digamos, de llevarlo a una ordenanza. Entonces, tenemos un audio de una de las integrantes de la asamblea, Viviana Vaca, ¿puede ser el nombre? ¿Viviana? Sí. Que ella nos va a contar un poquito de cómo se llega al proceso este, y después volvemos a comentarlo. Nosotros el año pasado, bueno, hace más de 4 años que venimos resistiendo la instalación de proyectos megamineros en nuestra zona, y el año pasado presentamos un anteproyecto de ordenanza para prohibir esta técnica minera a cielo abierto con el uso de sustancias tóxicas por el mecanismo de iniciativa popular, ¿no? Que vos presentás un anteproyecto sobre un tema determinado. Si juntás, tenés que juntar un tanto porcentaje de firmas y después someterlo a que los vecinos de la localidad y los electores vayan a firmarlo en el plazo de más o menos, creo que es un mes de plazo, ¿no? En el juzgado de paz, en el horario de mañana, con su documento. Tenés que juntar por lo menos el 15% del padrón para que ese anteproyecto sea considerado. El Consejo Deliberante lo trate, ¿no? Bueno, nosotros juntamos más del 20% de firmas del padrón, se presentó en el Consejo Deliberante el año pasado y la gestión anterior lo rechazó de por 6-1, ¿no? Al rechazar un anteproyecto presentado por Iniciativa Popular, el Consejo Deliberante junto con el Ejecutivo están obligados a convocar a referéndum según la Ley 53 de Municipalidades de la Provincia de Neuquén. Uh-huh. Se tenía que convocar inmediatamente a referéndum, se tenía que hacer supuestamente el 23 de octubre pasado junto con las elecciones nacionales, pero el Ejecutivo Municipal, ampliamente inclinado a la actividad de mega minera, demoró los plazos, y cuando presentó el pedido a la Junta Electoral Nacional no se llegó a hacerlo, no hubo posibilidad de hacerlo. Uh-huh. El referéndum quedó pendiente, y cuando asume la gestión nueva el 10 de diciembre, tanto su intendenta como el Consejo Deliberante en pleno convocan a referéndum para el 3 de junio, ¿no? Uh-huh. Afirmando la autonomía que tienen las municipalidades para estos temas, ¿no? Sí, y ustedes estaban como quizás esperando que el Tribunal Supremo de Justicia lo suspendiera, ¿no? En esto de estar atajándose siempre de que el poder hace lo imposible para que la gente no vote. Esto pasó así, que nosotros venimos trabajando con el referéndum desde principio de año, y lo que nos decían que, bueno, todo seguía para adelante hasta que hace 15 días atrás Cormine, que es la Corporación Minera del Neuquén, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia un reclamo pidiendo la medida cautelar de suspender el referéndum porque, entre otras cosas, lesionaba sus intereses, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, se hicieron las contestaciones desde el municipio local, y también nosotros como miembros de la asamblea, uno de los asambleístas se presentó como también para pedir ser parte en eso, bueno, explicando todos los pasos que se hicieron y que no lesionaba en ningún sentido un referéndum los intereses de una corporación minera, porque aparte estaban, claro, suponiendo ya un resultado, ¿no? Que todavía no se había dado. Claro. Y entonces, bueno, se presentó eso. Tuvimos también la suerte de contar con el Servicio de Paz y Justicia, con Adolfo Pérez Esquivel, que salió como amicus curi en esta causa. Uh-huh. Y bueno, el Tribunal Superior de Justicia se expidió el viernes pasado diciendo que el referéndum podía hacerse en Loncopué. Déjame explicar, o sea, que que lo que hizo el Serpaje es presentar un recurso, digamos, que cuando alguien no se puede presentar como querellante es auspiciar que digamos la acción del querellante, por decirlo de algún modo, claro, ¿no? Y con la importancia de que lo haya hecho el Serpaj en esta circunstancia, ¿no? Claro, imagínate, uh-huh, lo que significó para nosotros en estos momentos tan fuertes, ¿no? De todas las cosas que están sucediendo. Exactamente. Y bueno, esto fue el viernes, entonces a partir del viernes a la mañana, a las 10 de la mañana, que se conoció que el Tribunal Superior de Justicia dejaba sin suspender el referéndum, empezó el ataque permanente con un montón de presiones, empezaron a volar papeles por el pueblo desde el viernes al mediodía hasta ayer todo el día y hoy a la mañana también, carteles que dicen no votes, no hay multas, no hay sanciones, que no vayas a votar, esto no sirve para nada, no te pueden obligar, no te dejes engañar. Algunos negocios, por ejemplo, anoche el boliche del pueblo que vende bebidas alcohólicas estuvo abierto toda la noche. Cuando le pedimos a la policía que acompañe al personal de bromatología para cerrarlo, dijo que no tenían vehículo. Un montón de mensajes de teléfono a los celulares, a los teléfonos particulares, fijos, que no vayan a votar, que sean transparentes, que no le den el gusto, que todo es mentira, que la minoría está de trabajo, bueno, Viviana, una carta de barbaridades, ¿no? El plebiscito... Pasó solo eso, ayer a la mañana también hizo presente un escribano de Zapala, que está a 120 kilómetros de Loncopué, pidiendo que... por una denuncia que hizo un ciudadano de Loncopué diciendo que quiere las boletas oficializadas y un padrón para presentarse al escrutinio, cuando bueno, la Junta Comicial Municipal, que se creó a tal efecto, en tiempo y forma convocó a los apoderados de las mesas, tanto del sí como del no, a expresar su opinión y a poder participar como fiscales, y no a último momento. Entonces la Junta Comicial Municipal no le autorizó a esta persona y no le entregó nada, ¿no? Claro. El escribano se llevó esa nota y volvió hoy a la mañana de nuevo porque su cliente había hecho otra presentación. Se ve que esta persona, que es un simple mecánico del pueblo, tiene bastante dinero porque contratar a un abogado y encima dos veces, todos sabemos lo que sale, lo contrató para demandar que él quería que se fiscalizara los votos que se iban emitiendo, ¿no? Cosa que un escribano en un acto comicial como este no puede fiscalizar los votos. Eso lo hacen los fiscales de las mesas, y la mesa del no, no presentó fiscales. Uh-huh. Entonces tampoco se le permitió hacerlo. Bueno, ahí escuchamos a Viviana Baca, una de las asambleístas, en audio de La Retaguardia. También como crédito, el primer audio que escuchábamos del recuento del escrutinio, digo bien, es de un portal 8300, compañeros que también están haciendo muy buen trabajo y hicieron una excelente cobertura de este tema, ¿no? Hablábamos recién ahí, mientras escuchábamos un poco el audio, bueno, que esto, si bien es una buena noticia desde ya, por lo menos desde nuestra forma de ver, ¿no? Sí. Hubo un antecedente que es un referendo en Esquel, en donde también se hizo un no bastante importante a la megaminería, ¿no? Y bueno, queríamos... O sea, acá Mauro estuvo trabajando hoy sobre el tema, que bueno, ¿cuál era el panorama? ¿Cómo se preparó todo esto, ¿no? En Loncopué, no sé si nos contás un poco, Mauro. Bueno, principalmente en Loncopué se llevó esta lucha con la mega minería abierta por el tema de los recursos naturales, ¿no? De cómo se quería explicar el tema de la población, de lo que se iba a perder y no de lo que se iba a ganar, lo contrario, ¿sí? Principalmente ellos estaban en contra de este tipo de megaminería, que solamente se iban a enriquecer y llevar el dinero hacia otro lado. Bueno, una de las cabezas principales es el cura, el párroco, que se llama Jesús María de Orfeo, en el cual él dio a entender y llevó su lucha a cabo para que esto no se pudiera llevar adelante. ¿Cómo empezó todo esto? Esto es empezó como algo muy chico, con el cura, con el párroco, con una maestra, y después eso fue movilizando a la gente del pueblo. ¿Qué es lo que sucedió? El primer llamado de atención del pueblo Loncopué fue en el año 2007-2008, donde empezaron a llegar camionetas, empezaron a llegar personas ajenas a la provincia y al pueblo, en el cual se empezó a ver, se empezó a preguntar a la gente qué es realmente lo que sucedía dentro del pueblo, ¿no? Llegando a la conclusión de que primero vino la empresa multinacional Golden Peaks, queriendo instalar todo su arsenal para llevar a cabo a lo que pudieran frenar el pueblo con un recurso de amparo. Esto fue una lucha muy importante y el pueblo pensó que, bueno, de alguna vez por todas nos pudimos librar. Sí. Pero ¿qué es lo que pasó? Es como dice Viviana Vaca acá, y como dice, es como si hubieran dejado la puerta abierta a un kiosco para que venga Jumbo, ¿no? Claro, sí. Y ahí vino el tema de la mega minería por parte de los chinos, ¿no? ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a saber? Es por parte del periodista de la radio Arcoiris, que se llama Norberto Guerrero, que trabaja dentro de la municipalidad, en la cual él tomó en cuenta de que había un empresario importante que pertenecía al tema esta de la mega minería china, que venía a hacer el negociado, ¿no? Entonces, ahí es como que el pueblo se empieza a dar cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo, ¿no? Es el contexto social importante de eso. Y un punto muy clave que me llamó la atención es la parte del párroco, ¿no? De Orfeo. ¿Por qué? Porque en ese momento venía el intendente y el gobernador para anunciar el proyecto de la mega minería. Entonces ellos no tenían en cuenta que este tipo, el párroco, se iba a oponer. Ellos creían que con bombos y platillos iban a decir, bueno, ponemos la mega minería y hacemos lo que queremos. Sí, sí, situación que se da también, ¿no? En Tinogasta, en Belén, hay varios lugares en donde, por ejemplo, cuando hay asambleas, todo eso, va el párroco, toca la... En Famatina se dio también. Sí, es bastante curioso, ¿no? Uno no los pone a veces en esos lugares a estas personas. Incluso pero... una cosa parecida, digamos, a lo del intendente Famatina, que es del Frente para la Victoria, pero se opone a la mega minería y dice, bueno, no, en esto tengo razón yo, no tiene razón el partido. Se dan esos casos, pero justamente está el tema de que los tipos van a seguir viviendo ahí. Entonces saben que le va a pasar algo a vos, al vecino, al hijo del vecino. Sí, lo mismo, ya el gobierno ya anunció que va a ir a recurrir a justicia, que va a apelar, o sea, esto no es claro, como, no. Como un primer paso también, ¿no? Sí, como sí. Que el poder político... No ha terminado ahí, no, seguro. Recordemos, ¿no? Loncopué, sí. Neuquén, pueblo de ¿cuántos hablábamos? 7.000 habitantes. 7.000 habitantes, sí. ¿Qué sería como... Sí. ¿Qué sería acá? Amaicha, no. Debe tener 7.000 habitantes. Amaicha del Valle, puede ser algo... Sí. Algo chico. Algo muy, muy chico. Que bueno, hacer toda esta movida, ¿no? Y ganar, además, ganar el no, ganar por tanta diferencia, ¿no? Sí. Bueno, y por ahí lo que me interesaba era comentarles que esto, digamos, nosotros lo tomamos como temática, por ahí, lejos del lugar del hecho, pero sí estamos relacionados con eso, porque en nuestras provincias del norte también, en todo lo que es el costado de la cordillera, es un tema caliente, digamos. Incluso las luchas más grandes se están llevando a cabo en el noroeste, digamos, los compañeros de Tinogasta, de Belén, de Algalá, Famatina, Chilecito y otro lugar que yo por ahí me olvido, pues también hay cosas que están pasando en Tucumán, en Amaicha, en Jujuy, en Salta. Y es como que hay un avance de un determinado modelo extractivo, depredador, y a los que los pueblos están oponiéndose. Y creo que es esa, digamos, el mensaje hacia nuestro lugar, hacia el norte, es bueno, sí, no somos los únicos, e inclusive tampoco es exclusivo de la Argentina. También desde Ecuador hasta abajo, no sé muy bien en Colombia qué pasa, pero sí, Ecuador, Perú y en Chile y en Bolivia hay movimientos en contra de los experimentos megamineros que son depredadores. Sí, más que nada, una de las noticias principales, lo que me llamó la atención fue el contacto, ¿no? Del gobernador, que el hermano tiene tierras en Locopué. Uh-huh. Y obviamente se iba a ver muy beneficiado si venía la empresa, la mega minera china. Claro. A lo cual él se le fueron acabando los argumentos y decían que el pueblo se quería alzar y que estaban siendo subsidiados por parte de las FARC colombianas, ¿no? Sí, sí, son esos inventos. Me hace acordar lo que decía Gioja, que lo que se oponen a la minería son nazis. Sí, los ambientalistas hippies, violentos, claro, los hippies violentos, como si eso pudiera ser posible. Sí. Bueno, ya lo dijo acá un compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos, un hippie puede ser violento. Sí. Bueno, creo que damos por concluido hoy. pero no por siempre, digamos, el tema de Loncopué. Creo que sí. se vamos a seguir hablando sobre esto y lo que viene pasando, digamos, ¿no?, con nuestros pueblos. De acá más. No es casualidad, digamos, que en Respuesta a los Pueblos venimos bastante tocando el tema este, ¿no? Porque, bueno, es un tema bastante importante. Cerca del, más del 70% del potencial minero argentino está sin explotar. O sea que la que se nos viene va a ser bastante importante, ¿no? La ofensiva va a ser bastante importante. Así que, bueno, no queremos dejar Tucumanazo afuera de vuelta. Así que, no sé, ¿algo más para agregar acá? No creo que la seguiremos con el tema de la mega minería y las distintas formas, digamos, de acuerdo a los productos, lugares y a los actores locales que hay en cada punto, a ver qué va pasando y bueno, qué vamos aprendiendo también de esta gente, ¿no? Sí, y también teniendo en cuenta esto, ¿no? De acá Mauro hizo una muy buena síntesis de que además la se está queriendo desde los medios masivos y bueno, también es nuestro rol como medio alternativo mostrar que no es así, ¿no? Se está queriendo como aislar la lucha como a ambientalistas raros, no sé, hippies, se usan una serie de terminologías, una serie de cuestiones que achican mucho la discusión y que en realidad es gente común, ¿eh? El cura, el este que está en otro lado, el ambientalista, el docente. Entonces no se está como simplificando de manera falsa el debate, así que bueno, es importante también que nosotros podamos profundizar un poquito más, ¿no? Porque tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? Así que bueno, vamos un poco de música y vamos cerrando el programa. Bueno, no perdamos las ilusiones, cantemos una canción rock and roll. Maldición, va a ser un día hermoso, vamos. Oh, historias de la clase obrera. Conociendo nuestra historia. Bueno, estamos de vuelta acá en Trabajo de Hormiga y hoy vamos a hablar un poco de el tucumanazo, pero en realidad está mal dicho, son los tucumanazos porque fueron tres momentos. Por ahí la acepción que llegamos ahora o de la que hablamos son dos tucumanazos, tucumanazo 1 y 2 en el 69-70 y después el quintazo. Sí, que fueron tres levantamientos populares en contra de la dictadura, la feroz dictadura de Onganía, que estaban tenían un componente muy importante de coordinación obrero-estudiantil, eso era muy novedoso, muy importante. Digamos que esta gente le hacía fuerza a la provincia destrozada que había dejado el inicio de la dictadura, el cierre de los ingenios, ¿no? que generó sí, una gran emigración y los que quedaron una miseria muy importante, digamos, empezaron a armarse los grandes cordones Villa Miseria en San Miguel de Tucumán, de trabajadores expulsados del campo que no le quedaba otro que venir a hacer la changa acá. Y bueno, sumado eso en las universidades, hubo movimientos represivos muy importantes. Sí, se descabezó todas las autoridades de la universidad, se pusieron interventores militares. Se fueron profesores, se echaron profesores. Bueno, hay varios sucesos ahí alrededor, ¿no? Podríamos repasar así rápidamente los tres momentos, En realidad, el tucumanazo se lo considera habitualmente el último. Uh-huh. Habitualmente se habla de dos, que es el de 1970, vendría a ser el segundo. Pero antes, en mayo del 69, paralelo al cordobazo, en Tucumán había jornadas de verdadera rebeldía. Tanto la capital provincial como en el interior ardían, confluyendo en la lucha contra el régimen, estudiantes y obreros que a la par de pelear por las propias conquistas locales, se solidarizaban con el movimiento nacional. Eso es mayo del 69. Ya hablamos un poco del cordobazo. Sí, paralelo al cordobazo, exacto. Paralelo al cordobazo. En noviembre de 1970 se produce lo que se conoce como el primer tucumanazo, el tucumanazo preparada para el segundo, ¿no? Sí. Rebeliones obreros estudiantiles pusieron en jaque a las fuerzas del orden, tomando la ciudad capital con barricadas más de 80 manzanas. ¿Se imaginan? 80 manzanas tomadas con barricadas. La defensa del comedor estudiantil, ubicado en la calle Muñecal 200, fue el detonante de la rebelión popular. Ni la renuncia del gobernador Tucumán ni del rector de la universidad aplacaron los ánimos de los sectores que se veían afectados por las medidas ultraliberales de la dictadura. Entre el 10 y el 13 de noviembre de ese año, o sea, de 1970, se produjo una rebelión popular contra la dictadura militar de Onganía y el interventor de la provincia, que era Carlos Imbaud sería. Sí. Esto, bueno, es también este vendría a ser como el momento más importante, ¿no? Lo que se conoce como el tucumanazo, más importante. Más masivo, más trascendente también. Se logra la reapertura del comedor universitario, o sea, en ese momento, también como para ubicarnos un poco, había cosa que ya se perdió a esta altura de que la no historia conocimos. Universitaria, ¿no? Los comedores universitarios eran realmente muy importantes. La universidad en ese momento nucleaba a muchos estudiantes de no solamente del norte del país, como es quizás puede ser ahora del NOA, sino también de otros países. O sea, era una universidad realmente importante y era realmente más obrera, más popular, digamos. Y sus estudiantes tenían en general estos comedores universitarios. Uno funcionaba frente al rectorado actual, ahí en Barrio Sur, otro en Muñecas del 200, otro estaba en la Quinta Agronómica. Eran espacios que, además de albergar a un montón de gente, además eran espacios de militancia, de política, de asamblea. Y donde se podía comer a precio popular, digamos, por algo así como, digamos, como dos pesos, se podía comer un estudiante tranquilamente. Exactamente. Y después, en junio de 1972, se sellaba la última fase de la lucha popular urbana en los alrededores de la Quinta Agronómica. Hay un asesinato de Víctor Villalba, un estudiante salteño, entonces que genera que los ánimos se caldearon y los estudiantes, apoyados por obreros, volvieron a enfrentar las fuerzas del régimen. El tucumanazo es producto de la realidad que vive la provincia desde el 60, lo que hablamos recién con el cierre de los ingenios, y su consecuencia, su consecuente desestructuración social, la intervención de las universidades y el límite de las libertades civiles y políticas de la población. Es un poco lo que teníamos preparado ahí, un análisis histórico, ¿no? También nos gustaría escuchar un par de audios de testimonios directos de gente que estuvo, ¿no?, en esas luchas. Vamos con ellos. Nosotros en realidad nos defendíamos de la policía que nos atacaba. Nosotros salíamos a luchar por cosas totalmente justas, ¿no? Y nos encontrábamos, como se había encontrado Hilda Guerrero de Molina, por ejemplo, ¿no?, que en esa marcha que iba al Bellavista en solidaridad, porque también en el Santa Lucía estaban despidiendo, se encuentra con las balas de la policía, ¿no? Entonces eso no nos daba temor, le daba temor a nuestros padres, ¿no? Pero a su vez ellos también nos empujaban, porque eran comerciantes que estaban sufriendo la crisis de Tucumán, ¿no? Eran nuestros docentes, nuestros profesores que nos acompañaban en la lucha. En forma simultánea, sin haber una coordinación, los estudiantes también empezaron a tomar la participación, acompañando directamente a la lucha de los trabajadores de ese ingenio, más compañeros de organizaciones sociales barriales. No enteramos que por la calle Junín había sido directamente un fuerte de los estudiantes. Nosotros tomamos casi llegamos a la Plaza Independencia, y compañero Saudace, que en ese momento recuerdo bien, un compañero que se le apodo Corto, con el apellido Romero, que vive, el único que vive, suben a la emplanada y estaban algunos coches oficiales estacionados del gobierno. La audacia de estos compañeros, llegaron hasta ese mismo lugar de la emplanada y lo incendiaron. A todo esto queríamos nosotros seguir avanzando hasta que en un momento determinado, desde arriba de la Casa de Gobierno, de los balcones, no sé de dónde, empiezan a tirar tiro de verdad. Coordinando ya directamente con los propios sectores de los estudiantes, porque también participábamos nosotros como operativo Tucumán, como compañeros del Ingenio Cerrado, como compañeros que también pertenecían a gremios que no eran del Ingenio Cerrado, como UTA, que fue uno de los también que apoya y da una fuerza vital a la lucha, porque en ese momento Fotia había perdido la conducción netamente peronista, hasta que nos empujaron las fuerzas, me empiezan a empujar, viene la Policía Federal y empezamos a retroceder, nos hacemos fuerte en la calle La Era, subiendo directamente a través de la casa de, no sé si es conveniente nombrar la casa del nombre y apellido de este compañero, que nos permite que subamos por los techos. La Policía Federal venía con tanqueta, venía qué sé yo, con qué venía abajo, y desde arriba, nosotros, al mejor estilo de invasiones inglesas, empezamos a tirarle molotov, empezamos a tirarle con lo que teníamos, y estos no se quedan cortos y empiezan a desparramar balas por todo lado, así al aire, medio porque no sabían de dónde venían las cosas. Tuvimos que esperar hasta la madrugada temprano porque hubo compañeros que en la desesperación ya querían salir. Y yo recuerdo que le decíamos que no salgan. Y el propio dueño de la casa no quería que salga para que no lo comprometa. Entonces, pero hubo un compañero que salió, porque escuchó gritos que hacía la propia policía, fingiendo ser manifestante. Este compañero viene y dice, están los compañeros, y me voy, se fue. No lo vi, pero sí escuchamos los gritos y los alaridos, cuando lo empezaron a agarrar y quiso, no sabemos más de ese compañero. Bueno, escuchamos un par de audios del documental del Tucumanazo, ya vamos a hablar un poco del documental. En primer término era Ángela Nasif, militante del Partido Comunista Revolucionario, ya fallecida hace poco, una gran luchadora acá en la provincia, y de Hugo Lizárraga, de la tendencia peronista, resistencia peronista, que nos contaban un poco en carne propia, ¿no? ¿Cómo eran las estrategias? ¿De qué se trató esto de la lucha en las calles, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, tenemos, justamente hablamos hace un par de programas de que hay un documental que hicieron dos personas, digamos, un historiador que se llama Rubén Kotler y un cineasta que se llama Diego Elbani, que se llama muy sugestivamente Tucumanazo, un documental necesario. Tiene una duración de 75 minutos en formato DVD y combina imágenes del archivo y testimonios de algunos de los protagonistas de este acontecimiento juvenil, universitario y secundario, con el apoyo de la población de la ciudad de San Miguel de Tucumán, que ayuda a terminar con la dictadura de Onganía, Levington y posteriormente Lanús, digamos. De ese documental son los audios que pasamos recién, ¿no? Sí. Y bueno, la otra novedad es que los realizadores se cumplen 40 años del Quintazo, que es el último evento, el de 1972. Entonces, aprovechando esta fecha, va a haber una exhibición del filme este. Una proyección. Una proyección. En sí. El local de ADIUN, que es el gremio de los docentes de la UNT. De la UNT. Pasamos la dirección, La Rioja 347, el viernes 22 de junio a las 20 horas se proyecta el Tucumanazo, ¿no? Con la presencia, bueno, con una mesa de debate también. Si para el que quiera conseguir un poco más de información sobre el documental es www.eltucumanazo.net. Ahí también están subidos algunos fragmentos de la película. Bastante interesante, o por lo menos para Tucumán, creo, bastante importante que se recreen y que se haga cine sobre nuestra propia historia, ¿no? Sí, seguro. Seguramente es un antes y un después, digamos, de Tucumán, desde el punto de vista social, económico, la dinámica y la estructura y los ingresos de Tucumán cambió, y el sistema económico también, a partir de este hecho tan importante. ¿Hay alguna posibilidad de que Trabajo de Hormiga esté en esta proyección, Tony? Sí, todas. Hay que acercarse. Seguramente si vamos a tratar de levantar alguna entrevista con asistentes, gente que esté en la mesa panel, porque digamos nos interesa también conocer las causas de esto y qué consecuencias o qué cosas estamos viviendo todavía o qué cosas persisten que nos obligan o nos llevan a mirar ese espacio de nuestra historia para ver si encontramos algunas claves, ¿no? Digamos, una de las cosas que ha quedado claro, digamos, que había un poder estructurado popular muy importante que ha hecho posible estos dos movimientos y que le dieron, junto con otros asos como el cordobazo, el rosariazo, el mendozazo, la herida de muerte a la dictadura de Onganía, Levington y Lanús. Eso me parece que es muy meritorio. Bueno, hoy estamos ante otros desafíos y bueno, está bueno por lo menos recuperar algunas de esas prácticas históricas, ¿no? Sí, bueno, estamos acá entonces en Trabajo de Hormiga número 12, estábamos hablando del Tucumanazo. Vamos a escuchar un poquito de música y bueno, ya nos tenemos que estar despidiendo, ¿no? Hay un... nos dice que tenemos un audio más para... A ver, nos dice que sigamos, pero no sé qué... Sí, bueno... Bueno, no se olviden que en esta proyección, que será el día viernes de la semana que viene en ADIUM, va a estar presente muy probablemente Trabajo de Hormiga y estaremos contándoles en el programa de la semana siguiente, o sea, de la semana siguiente al 21... En el programa 14 ya de Trabajo de Hormiga les estaremos contando qué repercusiones tuvo esta proyección. Por ahí quizás también se arme el debate y les traemos un poco las opiniones de los docentes y de los que asistieron. Y porque yo pienso, bueno, seguramente acá los compañeros en el piso también, que el Tucumanazo da para hablar mucho desde varios aspectos. Esto es simplemente una introducción y contarles un poco de esto y, como decía Tony, empezar a conocer más de nuestra historia, para poder hallar inspiración en esa época y ver que muchas cosas siguen igual. Oh. el bondi que la combi se va. Vida, la vida, la vida, la vida brutecida, canalla torcida, avanza enloquecida y no hay quien la pare, avanza con besita sobre la gran ciudad. Se reconoce bien, se reconoce bien, se reconoce bien, se reconoce bien. La gente araña que no siente caliente la tumba. Parece que te baile el que se baila acá. Y decía, decía, decía una boquita mía. Me gusta que diga que sobra policías en la heladería. Me consumió su boca la frutilla virtual. Cansado, corrido, cansado, tirado en un costado. Acostado, acostado, bastante alcoholizado. Alisado, lisiado, mirando con la pierna. Bueno, entonces estamos... Octavo, no me salía, doceavo trabajo. Décimo segundo, en realidad. Décimo segundo, docena. Trabajo Hormiga, estuvimos acá en el piso Augusto, Tony, Mauro Ruiz, que bueno, es un compañero que está además participando por primera vez acá en el programa. Le damos la bienvenida a Mauro, espero que sigan los siguientes programas aportando igual que hoy. Le vamos a decir que fue muy bueno su desempeño para ser la primera vez que estaba ante el micrófono. La verdad que parecía, se movió con mucha naturalidad y... La verdad que tenía mucho conocimiento del tema, la verdad, también, ¿no? Daniela en la operación, ahí con Pilín, compañeros ahí, hay varios ahí en la operación haciendo el aguante. Gonzalo internado, creo. Gonzalo internado, Sil con licencia, Santiago queremos que aparezca, Santiago Arias. Quien lo encuentre se comunique con Trabajo Hormiga. Entonces, les recordamos entonces las vías de contacto, el correo electrónico es programatrabajohormiga@gmail.com. El blog es programatrabajohormiga.blogspot.com. El celular de radio es 154-16-30-96. Muy buenas noches entonces, nos vemos la semana que viene. Así que bueno, sin mucho más que agregar, saludos a todos los oyentes. Y esto fue nuestro doceavo Trabajo Hormiga. De Hormiga. Una herramienta para la acción. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, miren a Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, hacen buscas en busca de trabajo. Entonces habló Don Gamaco y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los periodos, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, de mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero... Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Me tiene que pagar.